Título de mi mensaje es Un rico satisfecho. Y está en Lucas capítulo 16. Ya vimos la vida del rico y del pobre en esta vida, y ahora hay un giro dramático en la historia y vemos la segunda parte a partir del versículo 23. La otra vida. ¿Qué pasa con el rico y con el pobre en la otra vida? Y aquí, primero en el versículo 23, lo primero que se nos dice, se nos reporta el cambio de estatus. El que era rico, ahora vamos a ver qué le pasa. Y luego del versículo 23, después, perdón, del versículo 24 hasta el 31, vamos a ver un diálogo entre dos ricos. Porque ese rico se va a topar con otro rico y empieza a haber un diálogo entre ellos. Vamos a conocer primero el versículo 23. ¿Qué le pasa al hombre? Versículo 23 dice, y en el Hades, diga Hades. Hades. Hades a veces se traduce infierno. El Hades, el lugar de los muertos, según los griegos. Incluso los griegos tienen un dios que se llama Hades, que es el dios del inframundo. Pero entre los judíos no, como el Nuevo Testamento se escribe en griego, pues usan la palabra Hades, no porque crean en la mitología griega, sino porque es el lugar de los muertos sin Dios. Dice, en el Hades, alzó sus ojos. Observen primeramente que dice, por cierto, hay algunos que dicen que Hades es sepulcro. Más que cuando alguien muere, se queda dormido en el sepulcro, según esa teoría, que no es bíblica, ¿ok? Vamos a ver que no es eso lo que dice aquí. Dice, no, es historia de Jesús. No es cierto, es pura ficción, es una parábola, no se puede tomar en serio. Ya les expliqué. Las parábolas, por definición, usan situaciones de la vida real para dar una enseñanza. Por lo tanto, con mayor razón si es una parábola. Y aquí el hombre está en el Hades, en el lugar de los muertos, y está plenamente consciente. No hubo demoras. No quedó su alma pagando por el mundo. No. Dice que cuando abre sus ojos, se descubrió en un lugar de tormento. Amigos, no hay demoras para el destino eterno. Te mueres, ya se sabe lo que te toca. No le preguntaron, oye, ¿quieres ir a Hades? No, pues, cuando dice esto Jesús, fue un baldazo de agua fría para sus oyentes. ¿Saben por qué? Porque los judíos creían que el padre Abraham, el padre de los judíos, estaba esperando a que los judíos murieran y se paraba la puerta del Hades, según la tradición de un antiguo rabino que vivió como casi 200 años antes de Cristo. Según esa tradición rabínica, el padre Abraham estaba parado allí, en la puerta del Hades, no adentro, afuera. Entonces, cuando un judío moría, Abraham se fijaba si era judío o no. ¿Y cómo sabía? Porque decía, bueno, hermanos, no, no es cierto. ¿No? Según ellos, lo distinguía, además, de una circuncisión. Y cuando Abraham veía, decía, hijo, no, no vayas por acá, vete por allá. Y entonces el judío, padre Abraham, todo padre Abraham, te debo. Pues a este rico no le avisaron. El padre Abraham no le avisó. Y ahora despierta en un lugar de tormento. Y todos los que vieron a Jesús dijeron, ¿qué? ¿Se perdió? ¿El bendecido por Dios? ¿El próspero? ¿Cómo? Es una historia chocante para los oyentes de Jesús. Y dice que alzó sus ojos. Esto nos dice que este hombre, cuando se descubre en ese lugar, está en un lugar más bajo, porque tiene que levantar la vista para ver algo más arriba. ¿Entienden lo que decimos? Es un lugar más profundo que donde está Abraham. Y alzó sus ojos, dice, estando en tormentos. De hecho, el texto literalmente dice, en medio de tormentos. Lo que quiere decir aquí es que la gente que muere sin haber arreglado su situación va a un lugar de tormentos desde el momento en que muere. En ese momento entra en un estado de horror, de tormento. La palabra tormentos a veces se traduce en otros pasajes, tortura. Eso es escalofriante. Es horrendo. dolores intensos y persistentes. En Mateo 4, 24 dice que los hombres eran atormentados por enfermedades y demonios. La palabra atormentado tiene la misma raíz de tormento. Habla de torturas, de sufrimiento intenso y constante. Y dice que el hombre vio a lo lejos, y el texto original realmente está en tiempo presente, dice que ve. El hombre está sufriendo, de pronto se descubre en un lugar de tormento, y luego levanta la vista, alza los ojos y allá a lo lejos, ¿cómo pudo ver tan lejos? Aquí se nos va a revelar que en la eternidad los sentidos se incrementan, la capacidad de ver y de oír se van a manifestar en un sentido exponencial. La gente va a poder ver mucho más lejos y oír mucho más lejos que nunca. Y dice que le vio a lo lejos que está Abraham y a Lázaro junto a él, literalmente, y a Lázaro en su seno. Ve allá y dice, oh, ese ha de ser Abraham, ese ha de ser Abraham, nuestro padre. Como diciendo, me fallaste, padre Abraham, no me avisaste. Dice, güey, ¿quién es ese? Yo conozco ese. Oh, ese es el. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Ese. Yo conozco a ese cuate. Es Lázaro. O sea, como diciendo, güey. ¿Y por qué está allá loca? Y descubre una gran sorpresa. Hay un cambio de estatus. El que era rico ahora sufre. Y el que era súper pobre ahora está ya en el lugar del privilegio, ¿no? Y entonces, hagamos una pausa y veamos. Solo hay dos destinos. No hay purgatorio, no hay término medio aquí. Solo hay paraíso y tormenta. No hay más. ¿En cuál crees? ¿A cuál crees que tú vas? Oh, qué pasó, Luis. Bueno, ¿a cuál quieres ir? ¿A cuál esperas llegar? ¿En cuál quieres estar? Cuando tú mueras, ¿qué cosas perderás? ¿Y qué cosas recibirás? Y sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué piensas? Así que se desencaja ahorita un diálogo. El rico identifica a Lázaro y al padre Abraham y entonces se empieza a dialogar. Y ahora vamos a ver un diálogo entre ricos. ¿Cómo que entre ricos? Sí. Porque resulta, para los que no saben, que Abraham, que está en el paraíso, también fue rico. ¿Sabían eso? De hecho, si tú lees el Antiguo Testamento, la historia de Abraham, vas a darte cuenta que fue uno de los más ricos del Antiguo Testamento. En una ocasión él tomó a todos sus esclavos y sus criados y fue solito, con su bolsillo, financió una guerra y le ganó a varios reyes. Así de rico era el Abraham. Un ricote. Así que ahora tenemos dos ricos en la eternidad. Uno está en el lugar de privilegio, de paraíso, y otros en el lugar de tormento. Y entonces el rico no va a hablar ahí con el gato, Lázaro, él va a hablar con el boss. ¡Padre Abraham! Pues claro, él es rico, o sea, él. O sea, vamos a ahorita buscar una solución a este problema, ¿no? ¿Y qué? Entonces él, dando voces, dijo: ¿Qué clama? A ver, ¡Padre Abraham! ¡Ten misericordia de mí! Hagan una pausa. Primero, ¿cómo le llama él a Abraham? ¿Cómo le llama? Padre. Padre, ¿verdad? Padre. Él creía que el padre Abraham lo podía ayudar. Esto ya es mala señal. Cuando una gente cree que otro hombre es el que lo puede ayudar en la eternidad, esto ya nos da a entender la muy pobre comprensión que tenía de las realidades espirituales. Él no entendía quién era el padre que lo podía ayudar. ¿Quién es? Si él hubiera conocido a Dios, ¿qué hubiera clamado? Padre celestial, ¿verdad? Pero no. Este hombre creía que sabía, pero no conocía a Dios. Así que él clama al que cree que lo puede ayudar, nomás para darse una gran sorpresa. Y no solo se confunde, no conocía a Dios, sino que dice: ten misericordia de mí y envía a Lázaro. Envía a Lázaro. Eso es un imperativo, es una orden. Aquí el rico está acostumbrado a, ¿qué creen? A mandar, ¿se lo explico qué? Y él le dice ahora: ¡ey! ¡Mándame a Lázaro! ¿Perdón? Sí, mándame a Lázaro, dice, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Mira, ese cuate me conoce. ¿Sabes qué? Padre Abraham, mándamelo. Mándamelo ahorita, porque estoy bien atormentado. Ya vi que ya tiene. Pues es así, Padre Abraham. O sea, en palabras sencillas, a mí me vale gorro si Lázaro va a sufrir por venir acá. Ahorita se trata de mí, de aliviar mi tormento. Para eso está Lázaro y todos los demás. Para atendernos a nosotros. Tú entiendes, Padre Abraham, ¿no? Tú tuviste esclavo, tú tuviste criado. Mándame a Lázaro. Esto ya nos dice que este hombre sigue pensando igual que como pensaba en toda su vida. Él cree que el mundo, que incluso los siervos de Dios, existen para obedecer su voluntad. Él tiene todavía mente de amo. Él sigue pensando igual. No es cierto esa gente que cree: no, yo cuando me haga viejo ya me voy a arrepentir, yo voy a cambiar de manera de pensar y ya hago la paz con Dios justo a tiempo antes de morir. No te engañes. Este hombre sigue pensando igual. Que él es el dueño de su vida y que él puede controlar a otras personas. No tiene ni una sola compasión. No tuvo compasión de Lázaro durante su vida y ni muerto. Todavía no tiene ninguna compasión. Que se chicharre con tal que me alivie a mí. Ese es el hombre. Dice que moje la punta de su dedo. Hermanos, el tormento es tan intenso que hasta la más mínima expresión de alivio es un consuelo para este hombre. Si usted no cambia su manera de pensar ahora, dejando de pensar como el amo de su vida, y empieza a pensar como lo miserable que es usted, espiritualmente hablando, que necesita la misericordia de Dios, no de Abraham, mucho menos de María o de cualquier otro. Se necesita la misericordia de Dios. Si usted no cambia de pensar ahora, lo más seguro es que no va a cambiar de manera de pensar en la eternidad. Y esta es la respuesta de Abraham, versículo 25. Pero Abraham le dijo: hijo, fíjese la compasión de Abraham. Lo reconoce como judío, ¿verdad? Aunque se perdió. Le dice: hijo, acuérdate. Diga: acuérdate. Acuérdate. Fíjense algunas cosas que nosotros aprendemos aquí de estas cosas. El hombre reconoce a Lázaro allá. Quiere decir que algo se conservó de la apariencia de Lázaro. Seguramente corregido y aumentado, mejorado, ¿verdad? Ya no estaba como él, tal vez lo reformaba, pero reconoció. Es que vayan se siendo al ánimo, hermanos. Ustedes pensaban que van a recibir otra cara o otro algo. O sea, pero van a ser glorificados al menos, ¿no? Pero el punto es que en la eternidad la gente se va a reencontrar y se va a reconocer. ¿Sí? ¿Cómo supieron los discípulos en el monte de la transfiguración? ¡Oh! Moisés y Elías, algo vieron, algo los hizo. ¡Oh! Este es, ¡oh! La ropa de cama. ¡Oh! ¡Este es Elías! Y tal vez oyeron a Jesús hablando con él diciendo: no, pues, ¿te acuerdas en el Éxodo? Sí, pues, te la aventaste buena, señor. Se mal. No, espérate, ya me va a tocar mi éxodo. Oh, ya viene tu éxodo. Están hablando del éxodo, la transfiguración. Y entonces, los discípulos dijeron: ¡es Moisés! O tal vez Jesús dijo: que, no, te la metaste buena esa de las ranas. Y no sé qué estaban hablando, pero ellos empezaron y dijeron: ¡es Moisés! ¡Es Elías! La gente se va a reconocer. Y estos dos, ya hace rato que están muertos. Bueno, Elías no, pero ya hace rato que se fue con el Señor. La gente se va a reconocer en la eternidad, hermanos. Algo se va a conservar. Y no solo eso, la gente se va a acordar de su vida. Porque Abraham está diciendo: rico, acuérdate. Acuérdate. Así que la memoria, aquí se te podrán olvidar las cosas, pero allá te vas a acordar. Te vas a acordar de muchas cosas que quisieras olvidar. a los que Dios perdona, dice el Señor en Hebreos 10, 17, nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones. Dios no te va a echar en cara nada por la gracia de Cristo, pero los que no sean perdonados se van a acordar. Todas las que hicieron. La frase, y allá será el lloro y el crujir de dientes, la frase crujir de dientes era una expresión judía para referirse al remordimiento, al dolor de acordarte por lo malo que has hecho. Por eso dicen que en el infierno va a ser el lloro y el crujir de dientes. No va a ser como decía mi compañero Benito de la escuela. No, yo me quiero ir al infierno, allá van a estar las muchachas. Yo no me quiero ir al cielo. Lo que él quería decir es que él se quería ir al cielo, al lugar del placer y del paraíso, pero él cree que es el infierno. No, amigos, el infierno no va a ser lugar de placer. Va a ser lugar de remordimiento y de tormento. Tormento literal y tormento psicológico, el remordimiento de acordarte todo lo que desperdiciaste y endureciste tu corazón y no quisiste. Y así está este, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también sus males. Pero este es consolado aquí y tú atormentado. Notan otra vez la voz pasiva de los verbos, es consolado, o sea que él no escoge. Solamente recibe el consuelo y otro no escoge ser atormentado, le toca por lo que te toca. Y tú eres atormentado ya. Además de todo esto, agregan el 26, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quieren pasar de aquí a allá, y a ustedes no pueden ni de allá pasar acá. Hay debate, algunos dicen que es una cima y otros creen que es un gran abismo. Lo más seguro es que es un gran abismo. Así que se podían ver, pero no se podía pasar de un lado a otro. Con esto, claramente se nos dice que una vez que mueres, tu destino eterno está definido y es inalterable. No puedes salirte de uno para irte al paraíso, ni irte del paraíso para irte al tormento. Está definido eso forever. Se acabó. No hay segundas oportunidades, aunque te hagan novenarios y te paguen misas y nada. No puedes cambiar tu destino eterno. Tu única chance es mientras vives. Y se acabó. No hay alteraciones. Es imposible. Segunda petición del rico, entonces. Te acaban de dar una malísima noticia. Ahí te vas a quedar. Así que él, la última petición, la presenta en el 27 y 28. Entonces me dijo, te ruego, te solicito. Esta palabra griega, hay dos verbos griegos para pedir. Aiteo y erotado. Uno se usa para pedirle a un superior. Es decir, a alguien que está en posición inferior le pide a un superior, le pide con respeto. Y el otro, el aiteo, es un verbo que se usa, perdón, erotado es, aiteo es la palabra que se le pide a un superior y erotado es pedirle a uno del mismo rango. Como si, hazme un favor, guarde, o sea, estamos en el mismo nivel. Aquí lo que él está hablando a Abraham como iguales. Él se sigue creyendo igual. Al mismo nivel que Abraham. Te ruego, o sea, le dice, bueno, hazme un favor, pues. Dice, te ruego que mates a Lázaro, ¿a dónde? A la casa de mi padre. ¿En quién estaba pensando? ¿Ves que sí se acuerda? Dice, bueno, no voy a salir, ok. Ya entendí mi religión. Y él se acuerda de los que ama. ¿O no? ¿En quién pensó? En su padre. No solo en su padre, ¿verdad? Y en sus hermanos. Dice, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Déjame decirte algo. Tal vez tú tienes un ser querido que murió. Un padre, una madre, un hijo, un primo, un vecino, un compañero de trabajo. Tal vez te has preguntado y dices, ¿qué pasa con esta persona? Aquí va la noticia para ti. No importa. No necesitas saberlo. Pero hay algo que es garantizado. Donde quiera que esa persona esté, donde quiera que esa persona esté, se acuerda. Y tiene un solo deseo. Y el deseo de ellos es el mismo para todos. Donde quiera que ellos estén, ellos se acuerdan de nosotros y dicen, si hubiera alguna manera de mandarles un mensaje a los que todavía están allá, este es el mensaje. Adviértanles para que no vengan al lugar de tormento. Si él en el infierno es lo que desea para sus seres queridos, ¿te puedes imaginar lo que desean los que están en el paraíso? Muchísimo más. Dicen, ¿cómo quisiera que ya estuvieran ellos aquí para que vieran, para que corrigieran su manera de vivir mientras hay tiempo? Porque van a venir a este lugar, necesitan prepararse. Sí, Dios nos ayuda, aunque se siente que no. Si alguien les avisara, dice él. Así que si tú tienes gente que ha muerto, a nombre de ellos te digo yo, despierta. Despierta. Todavía hay tiempo para ti. Toma las decisiones correctas. Esta es una historia triste y a la vez una historia de aliento para nosotros los vivos. Él se acuerda de su padre y luego le dice, manda a Lázaro para que les testifique. Y la palabra testificar en original es intenso. O sea, dice, para que les testifique intensamente, para que los convenza. Eso es lo que está diciendo. Para que no vengan a este lugar de tormento. Lo único que quiere el hombre en el infierno es que otros no vayan allí como él. Pero es muy tarde. Y la respuesta de Abraham, versículo 29. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganos. A ver, pues. ¿Ya se murió Moisés, sí o no, pues? Sí, ya Moisés tiene casi 1500 años muerto, cuando esta historia es contada. Entonces no tienen a Moisés, es que Jesús no está hablando del Moisés físico. Esa es una frase judía, Moisés y los profetas, para referirse. ¿A qué creen? Ustedes saben, ¿verdad? A la Biblia, al Antiguo Testamento. Moisés, la Torá. Los profetas, ¿verdad? Y los escritos. El Tanaj, te dicen ellos. Tienen la Biblia, van a la sinagoga, son judíos tus hermanos. Cada sábado oyen las escrituras, no más falta que le hagan caso. Cada domingo van a la iglesia, levantan las manos, aunque no tengan fuerzas. Pero siguen siendo lo mismo. ¿Cuándo le van a poner atención en serio al mensaje del Señor, a la Sagrada Escritura? ¿No necesita Lázaro resucitar entre los muertos para ir a contar el testimonio de los 7 colombianos que regresaron del cielo y del infierno? ¿O del niño? ¿O de cualquier otra de esas tantas historias? Es más, de hecho, la Biblia dice que no debemos consultar a los muertos. Si fueran ciertos esos testimonios que andan dando por ahí, de que alguien fue al infierno y revivió y trae, la Biblia prohibiría hacerles caso porque no debes consultar a los muertos. Está demostrado. Si alguien resucitara de los muertos y viniera a decirnos todo lo que hay allá para que nos arrepintiéramos, no le creería, no sería suficiente. ¿Saben por qué? Porque en la Biblia, en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, hay una historia de un hombre que murió y fue resucitado por Jesús, por cierto, ¿cómo se llamaba? Lázaro. Y tampoco le creyeron los judíos. Es más, en el capítulo 12 dice que los judíos ahora querían matarlo en lugar de arrepentirse. La Biblia es clara. El Evangelio de Dios es el único mensaje que tiene el poder para salvación a todo aquel que cree, al judío y al griego. Solo en el Evangelio hay poder de Dios para salvación, no en los testimonios del cielo y del infierno, hermanos. Si una persona desprecia el Evangelio, la palabra del Evangelio de Dios, aunque le cuentes, mañana traes el testimonio de Olga Disky y vienen las viejitas, y para la otra traes el testimonio de Yuri y vienen las cantantes, y para la otra semana traes el testimonio de Adal Ramones y vienen los vulgares, y así te lo puedes pasar y los entretienes, se te llenan las iglesias, pero la gente no cambia, los testimonios no cambian. El Evangelio es el único poder de Dios para salvación. Amén. Si el Evangelio no es suficiente, olvídate. No, cuéntame otra, más acá. No, eso es todo lo que veo. Hay Evangelio, lo tomas o lo dejas. Así que Abraham le hace conciencia. Le dice, Abraham dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguien fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirá. Así que ahora tienes dos mentalidades. Mentalidad de Abraham, oigan las escrituras, crean el evangelio, y el rico, teología número dos, no, un testimonio de poder, y con eso se convierte. Trae el testimonio de Chabelo, después de la muerte. Y verás, dice Abraham, no, no se van a convertir con el testimonio de ninguno, ni de, aunque Lázaro no se convertiría, si no se convierte en Lázaro. No, que sí, no, que no. Vean ustedes qué prefiere la gente hoy. ¿Qué quiere la gente? Vean lo que pasa en las iglesias cuando traes famosos que resucitaron de los muertos o lo que sea a compartir. Oh, las iglesias se llenan. Pero anuncia para la próxima, hermanos, el tema de la próxima semana. Vamos a hablar de la justificación por la fe. Todo se va hasta los hermanos. Teología. ¿No? ¿No? Entonces el hombre insiste. Dice, padre Abraham, si alguno fuere a ellos de entre los muertos. Y aquí, al final de la historia, se destapa. Porque hay una pregunta que todavía no se nos contesta. ¿Por qué el rico se fue al infierno? ¿Habían pensado en eso? Hasta aquí no se nos había dicho por qué. Y aquí él solito lo va a confesar. Manda a Lázaro para que les advierta a mis hermanos. ¿Para qué? ¿Qué dice? ¿Para qué? Se arrepiente. Ahora ya se nos demostró por qué está, dónde está. Y esta es la lección de la historia. Él no está en el infierno por ser rico, ni Lázaro está en el paraíso por ser pobre. Tú no te vas al paraíso por ser pobre y al infierno por ser rico, porque Abraham fue muy rico y está en el paraíso. Es que no se trata del dinero. Se trata de la conversión, del arrepentimiento y de la fe en el evangelio. Ahí está. Este hombre nunca se arrepintió. Nunca. Se creía un judío, se creía hijo de Dios. Seguramente creía que era un buen judío. Le dio chance de quedarse. Él pudo haber dicho, quítenme ese zarapastroso de la puerta de mi casa. No lo quiero estar viendo aquí. Le da mala imagen. No, dijo, magnánimo, ¿no? Soy benéfico. Alguno de mis amigos les dará algo. Así de bueno soy yo. Él creía seguramente que había hecho algo bueno. Pues no, señor. Nunca tuvo una auténtica conversión de corazón. No se arrepintió y no creyó el testimonio de Moisés y de los profetas que Jesús es el único Dios Hijo Santo. No se convirtió. Y ahora él piensa todavía en sus hermanos porque le pesan. Pero Abraham insiste y le dice, versículo 31, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco serán persuadidos, se persuadirán. Aunque alguno se levante de los muertos. ¡Wow! ¡Qué historia! Ahora, ¿saben por qué Jesús dijo toda esta historia? Ya nos estamos acercando al final, miren. El día de ayer escuchamos una historia donde Jesús advirtió a la gente acerca del peligro de la avaricia. ¿Se acuerdan que les dijo? Le dijo, miren, guárdense de toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en los bienes que él posee. Y en la última exhortación que Jesús dio en la historia que estudiamos ayer, Jesús les dijo, así son todos los que no son ricos para tu Dios. Así que Jesús dejó una fuerte advertencia acerca de la avaricia. ¿No es cierto? Por eso, ahora al llegar al capítulo 16, si ustedes observan al principio del capítulo, dice el versículo 1, dice que Jesús dijo también a sus discípulos. ¿A quién está hablando Jesús aquí? A sus discípulos. Ahora Jesús le está hablando a sus discípulos. Aunque hay mucha gente presente, Jesús le dice, hey, discípulos, a ustedes hablo esto. Y les da una parábola. Y al final de esa parábola del mayordomo injusto, en el versículo 9, Jesús les da la aplicación de la parábola. Y les dice, y yo les digo, ganen amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando estas falten, lo reciban en las moradas eternas. El dinero que Dios les da a ustedes, discípulos míos, no es para que lo derrochen con ropa lujosa, con banquetes espléndidos cada día. De vez en cuando, tal vez, pero lo que ustedes tienen es para que ganen amigos para la eternidad, para ganar gente para Cristo. Para que cuando ustedes se mueran, allá hay quien nos esté esperando. Allá hay un padre Abraham esperándote para gozar contigo. Para eso los prospero yo a ustedes, si es que los prospero. No les prometo nada, pero si les llega a tocar, usen lo que puedan y lo que tengan para ganar amigos para la eternidad. Así que Jesús le está hablando a los discípulos una aplicación de lo que le dijo allá al avaricioso aquel que, mira mi hermano, que partan la leche conmigo, ¿se acuerdan? Pero miren qué triste, porque dice el versículo 14, dice, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Los fariseos creen que son salvos, creen que son los bendecidos, los buenos de la historia. Le tienen enojo y disgusto a Jesús, según el capítulo 15, versículo 1, porque acepta a los pecadores y a los publicanos que se le acercan para oír del reino de Dios. Y quieren ser sus discípulos, pero ellos son avaros del corazón, pero se creen hijos de Dios. Así que toda la historia que acabamos de oír, Jesús la contó para ellos y para sus discípulos. Así que, ¿cuál es el mensaje de toda esta historia? Algunos. Número uno, hermanos, Jesús te dice, ven y sígueme, arrepiente de tus pecados, cree en mí, ven y sígueme. Pero eso me puede costar, te puede costar todo. Y si me bota mi familia, te puede botar tu familia. Y si me enfermo, te puedes enfermar. Yo creo en la sanidad divina. Tú ven y sígueme. No, pero es que si te sigo, se me puede poner color de hormiga. Se me va a armar mi infierno en vida. Me puede dejar mi mujer. Mis hijos se avergüencen de mí. Pierdo mi trabajo si empiezo a seguirte, Jesús. Me deshereda mi abuelita, no olvídate. Ven y sígueme. Pero es que tú eliges. ¿Me prometes? Sí, te prometo algo. Una cruz. Eso es todo lo que yo te voy a prometer. Eso es. Una cruz, sentencia de muerte, eso significa la cruz en los tiempos de Jesús. Sí, si quieres seguirme, prepárate para morir, es todo lo que te prometo, una cruz. ¿No tendrás un colchón por ahí? No, una cruz. Una cruz, disponte a morir si es necesario. No, es que me estás pidiendo todo, eso es un infierno. Ok, digámoslo claro. Mira, si tú me sigues, es probable que la vida se te convierta en un infierno. Pero eso sí te advierto. El único infierno que vas a tener que aguantar es el que te toca en esta vida. Porque cuando mueras, el banquete, forever. Pero te advierto a ti, si tú lo que quieres es el cielo en vida, adelante, campeón. Disfruta tu cielo. Porque eso es lo único que vas a poder disfrutar. Es lo único que hay para ti. Lo que puedas conseguir del cielo no está bien. Pero después, para siempre te vas a perder. ¿Tú crees que eres hijo de Dios? No me digas que eres hijo de Dios, fariseo, porque esto fue, ¿verdad? Discípulos fariseos, atención, se burlaban de Jesús, se burlaron de Jesús cuando yo que les dijo a sus discípulos, ganen amigos para las moradas eternas, y ellos se burlaron de él porque eran avariciosos, porque quedaron expuestos. Y Jesús cuenta toda la historia y básicamente con esta historia Jesús le está diciendo a sus discípulos, miren, al final se va a saber quiénes son mis discípulos por la manera en que viven. Es más, voy a ir más al grano, por la manera en que usan sus recursos materiales. Sí, amén, amén, te encanta levantar las manos, citas los versículos de memoria, qué bueno, memoricemos, cantemos con pasión a Dios, pero quiero ver cómo estás usando tu vida. Tú dices que eres cristiano, pero tú te justificas porque eres avaricioso. Te burlas. Ves a tu hermano en necesidad y cierras tu corazón. Lo que estamos haciendo ahorita ya va demostrando para dónde vamos. Si nuestra única preocupación en esta vida es construirnos un cielo, ahorita eso ya te da una pista. Tú no estás pensando en el cielo. Tú estás pensando en tu paraíso temporal, terrenal, y no estás invirtiendo. Estás como el pastor ese, ¿no? Murió el mismo día un pastor de una mega iglesia y una ancianita que casi nadie conocía. Y llegaron al cielo, dice el cuento. Es un cuento, ¿eh? No van a creer. Luego que me digan que es. Dicen que llegaron allá al cielo. Y cuando llegaron, recibió el ángel. ¿Qué no era San Pedro? No, ese es otro. Entonces llegaron. Dicen que el ángel dice: A ver, ¿tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? No, pues soy el pastor de la mega church, de la iglesiota. Esa que. A ver, ¿tu nombre? Oh, sí, aquí está. Bienvenido, bienvenido a las moradas celestiales, hermano pastor. Pues mira, te voy a decir dónde está tu casa celestial. Mira, te vas a ir por la calle Diamante, en la Esmeralda, doblas a la izquierda y vas a ver allí una cuadra. Vas a ver un rascacielos, así altísimo, de cristal hecho con rubíes y todo. Pero lo vas a ver también suave ahí, mirando hacia. ¿En serio? Sí. Pues ahí, enfrente, ahí la casa que está enfrente, esa es la tuya. Dice, bueno, a ver qué me tocó. Y el que sigue detrás de él venía la viejita. Ya no estaba viejita, ya estaba, pero la hermanita. A ver, hermana, Petronila. Oh, sí. Hermana, estás famosa aquí, ¿eh? Hermana, se rayó. Oh, pásele. ¿Vio lo que le dije al pastor? Sí, era el pastor de mi iglesia. ¿Usted no me casa? Sí, pastor. No, la verdad, ni me acuerdo de usted. Siempre me sentaba en la banca de la fila de adelante, me dije en la esquina, yo estaba orando por usted. No, la verdad, no me acuerdo. Bueno, da igual. Hermana, se va ahí. ¿Se va que le dice? ¿Vio lo que le dije al pastor? Sí, ese rascacielos es de usted, hermano. Adelante. ¿Cómo? No, el pastor está bien intrigado, desesperado. Pues ya van, ¿no? Van a ver. Llegan y llegan, mi casa, gloria a Dios. Y volteé el pastor enfrente, una chocita ahí, hojitas de palma, se envuelve tres palitos y dice: No, no, no, no, no, es un error, dice. Para mí que se equivocó el cuate, o sea, ¿no? ¿Qué onda? Se regresa bien indignado ahí, oye, ven acá, dice: ¿Sabes que hay un error? ¿Cómo? El rascacielos para ella y para mí la choza, no inventes. No sabes con quién hablas. Es que tú no sabes con quién estás hablando aquí. Estás hablando con un siervo del Dios Altísimo. Dice: Mira, mira, mira, bájale, dice. Aquí no cometemos errores. Hay un registro muy claro de todas las cosas. Te voy a poner las cosas claras. Todo lo que tú hiciste allá, todos los logros que tuviste, no fueron por ti, fueron a pesar de ti. Porque todo lo hacías en la carne para vanagloria. Todo lo que se construyó allá. Y lo que viste con tus ojos fue por las oraciones de esa mujer. Que nadie conoció ni nadie le dio crédito. Y fue gracias a ella que nuestro Padre concedió todo eso. ¿Te quejas de que ella tiene eso y tú tienes esto? Eso es lo que alcanzamos a hacer con lo que tú mandaste. Antes di que por gracia estás aquí. Así que no me quites el tiempo. Muévete, porque la fila está larga, órale. Esto es un cuento, hermanos. Pero el Señor una lección. Ahorita estamos enviando, como muchos de ustedes envían para El Salvador, envían para Michoacán, ahí, para que le vayan haciendo su casita, dicen, ah, un día me voy a retirar y me voy a ir al rancho, qué sé yo. ¿Para eso están ahorrando? ¿O qué? ¿Siguen ahorrando? Y luego nunca se van y nomás desperdiciaron dinero a veces. ¿Y la eternidad? De madera, si es que llegamos. Por eso es una historia de escalofrío, escalofriante y al mismo tiempo de misericordia y de amor. Es una advertencia que Jesús les dio. Él iba a la cruz, ¿se acuerdan que les dije? Todo lo que pasa en esos capítulos, Jesús sabe que van a morir. Y Él los ama y les está advirtiendo. Presten atención cómo vive su vida. La verdadera fe produce cambios en nuestra manera de vivir. No es el dinero lo que te va a salvar jamás, es la gracia del Señor. Pero cuando ha habido un nuevo nacimiento en nosotros, hay una nueva vida, una nueva manera de vivir. Así que esta historia sirva para el autoexamen. Oremos. Padre Santo, ponemos en tus manos esta historia. Es una historia difícil de procesar y a la vez una historia importante de escuchar. Oramos. Que ninguno de los que vino aquí, si todavía no se arrepiente y cree en nuestro Señor Jesucristo, se vaya sin convertirse. Y si tú eres uno de esos, necesitas ya convertirte al Señor. Acércate a nosotros al final de esta enseñanza o en alguno de los recesos y dinos que necesitas ayuda para hacer la paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que ya estás listo. Padre, te rogamos que tú sigas obrando tu perfecta voluntad en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.